En una ciudad donde la cumbia reinaba, donde el mal gusto musical era el día a día, surge un superhéroe capaz de transformarlo todo. ¡Nico! ¿Este héroe podrá salvarnos? Quédate a averiguarlo en C-Rock. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, C-Rock. Yo soy Nico Trejo y hoy la vamos a pasar increíble con mucha música muy prendida para este ombliguito de semana, para recargar un poquito la pila y seguir adelante con todas nuestras actividades. Pero mientras tanto, estaremos aquí con mucha buena música para mover los pies, todo el cuerpo y estar con toda la buena vibra al 100. Eso que acabamos de escuchar fue Oasis con esto llamado I'm Out of Time. Una muy buena rola de este grupo, lamentablemente ya disuelto, pero por ahí pues quedan sus buenas rolas. Ahora lo que escucharemos a continuación es Dead with the Night de los Yeah. Recuerden que están en C-Rock, ya comenzamos. Que acabamos de escuchar fue Dead with the Night de los Yeah. Es una muy buena rola de esta bandita que, pues, no sé, esta mujer, Karen, no tiene lo que podríamos llamarle mojo, porque no es muy agraciada que digamos, pero, no sé, tiene ahí algo que la hace ver bella. Una muy buena rola. Vámonos con más música. Lo que sigue ahora es The Editors con esto llamado Munich. Recuerden que están en C-Rock. I'm so glad I found Ahí lo tienen, eso que acabamos de escuchar fue Munich de Editors. Ahora nos iremos con algo de mis bandas favoritas. Esta banda se llama Interpol y esto se llama Slow Hands, una canción que viene en su disco Antics, una de sus mejores producciones de esta banda. Yo los dejo con esta rola, recuerden que están en C-Rock. Slow Hands de Interpol es lo que acabamos de escuchar y ahora nos iremos con algo de Jet. Esto se llama She's a Genius. Yeah. Eso que acabamos de escuchar fue She's a Genius de esta banda llamada Jet. Y ahora nos iremos con algo un poquito más viejo, pero para nada aburrido, más movidón. Lo que sigue ahora es Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Recuerden que están en C-Rock y recuerden visitar nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Andamos en todos lados, búsquenos como Radio TV Croc, así súper fácil nos va a encontrar. Vámonos con esta rola. Ahí está, eso que acabamos de escuchar fue Joy Division. Y ahora nos iremos con una rola bastante agradable. Esto es Kings of Leon, otra muy buena banda aquí en C-Rock, con algo llamado Mi Amigo. Tells me I look better. Esto que acabamos de escuchar se llamó Mi Amigo, de Kings of Leon, una excelente banda. Ya tiene, me parece que fue hace un año o dos años que estuvo ahí en el Corona Capital. Un Corona Capital muy, muy, muy bueno. El de este año parece que va a tener bastantes agrupaciones muy buenas. Entre ellas, posiblemente venga este grupo que estamos escuchando de fondo, al cual iremos a escuchar en este momento. Esto se llama Hump the Dump de Red Hot Chili Peppers. Posiblemente ellos estén también presentes en el Corona Capital de este año. Vamos a escucharlos. For the bell to toll, I'm out of wait now. Eso que acabamos de escuchar fueron los Red Hot Chili Peppers con esto llamado Home the Dump. Y ahora escucharemos algo llamado Talk to Me, Dance with Me de los Hot Hot Heat. Esta banda ya no he escuchado nada de ellos, pero me parece que andan ahí como en problemas legales y otras cosas entre ellos mismos. Lamentablemente que esto suceda con bandas muy buenas. Mientras tanto, los escuchamos aquí en C-Rock. Acabamos de escuchar fue Talk to Me, Dance with Me de Hot Hot Heat. Como les decía, esta banda pues es muy buena, lamentablemente que ahí tengan sus bronquillas y no estén pues haciendo lo que mejor les sale, que es música. Mientras sufrimos por esta situación, vámonos con más música. Lo que sigue ahora es The Crystal Method y esto se llama Draw in the Now. Into your sights, pop up and shatter when I pine through the blind, see shades of rays as they move through the space. We lace, we up concrete streets, cold paint, brush strokes, old so gloriously. Story unfolds, which one will be told? Some get sold, some just fold. Multi beings releasing parallel song swells to break out of dry spells. Lake belt, ring crack shells. When we're justness, love of life will prevail. Oh, blissed out when you dance in the darkness, the quiet shout. Rock when I'm ripping, when I'm rolling on clouds. Shout loud, breathe in, won't you drown in the now? Hold the air, hold the back, flip crystal tracks. Method relax, fast forward, fade back. Electrified, electro night. Eclectic, undefined in the moonlight. Shine bright how you like. Broken faces, empty spaces. Make okay, let my mind open up through the skies and pray. Raindrops like spots, windshield spray. Don't stop, don't yield, knots in the stomach. Mach 1 when you try through the storm. Eso que acabamos de escuchar fue Crystal Method con esto llamado Drown in the Now. Y ahora vamos a escuchar esta rola que ya tiene unos añitos. Yo recuerdo haberla escuchado pues en la secundaria y era una de mis favoritas. Esto es The Faint con algo llamado I Disappear. Eso que acabamos de escuchar fue The Faint con esta rola llamada I Disappear, y ahora nos iremos con una rola que se hizo bastante famosa por salir en aquella serie, pues algo conflictiva, o cómo llamarle, por aquello que los temas que trataba. Me refiero a Skin, de que pasaba en MTV, y esta rola se hizo famosona porque salía en el comercial promocionando esta canción. Y lo que vamos a escuchar a continuación se llama The Gossip. Esto es Standing in the Way of Control, solo aquí en C-Rock. Standing in the Way of Control, esta rola así se llama, es de The Gossip, una muy buena rola. Y ahora escucharemos algo de The Music. Esta banda también fue en su tiempo bastante buena. Me parece que tiene solo 4 discos de estudio. Y después tuvo una gira en Japón en 2011, bueno, en todo el mundo, para retirarse. Y su último concierto fue en Japón. Y esta rola pertenece a ese DVD que hicieron en vivo. Esto es The People, solo por ser rock. I can't get enough of your love. She goes on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on the monster's alive for me, babe. I said, hey little lady, you said what you missed. I can't get enough of your love. Yeah, she goes. We are the Maroons. eso que acabamos de escuchar fue The People de The Music en esta versión en vivo, en su último concierto en Japón. Muy buena rola, muy buen grupo, búsquenlo. Aunque ya, pues lamentablemente dejó de existir, pues pueden encontrar mucho de su material bastante bueno. Lamentablemente hemos llegado al final de este programa, pero recuerden que mañana tenemos una cita, pues aquí en C-Rock a la misma hora. Recuerden, punto del mediodía, estaremos con mucha música para alegrar nuestro jueves. Ya estaremos a nada de llegar al fin de semana. Y mientras tanto, yo los voy a dejar con una rola que se llama House of Jealous Lovers. Esto es The Rapture. Esto fue C-Rock. Muchas gracias por haber estado acá. Yo soy Nico Trejo. Nos escuchamos mañana.